veo de garganta corta. Un son, un eco turbio de cuerpo dividido, de párpados, de pulsos, de lenguas y de nada. No sé qué me persigue poniendo estos muros, este tribunal falso y esa luz de condena. ¿Quién hace que las olas abran cuartos oscuros con hombres que en el fondo los hunde una cadena? Signos de nuevos crímenes se escuchan en el viento y la sangre parece querer ser bahía. Y hasta la mar estudia rodar con otro acento y cosechar en la tierra más muertos todavía. Era triste ir bajando y solo oyendo hendiduras, relámpagos de hachas y un abrir y cerrar. La vida era la muerte y el resto cerraduras. Y había una cruz gamada ensangrentando el mar. No sé quién me persigue poniendo estos muros, este tribunal falso y esa luz de condena. ¿Quién hace que las olas abran cuartos oscuros con hombres que en el fondo los hunde una cadena? Una cadena.